Loser y los Illusions, Young Kings, baby. Baby Records, Casablanca Records. This is the remix. One World. Come. Carbon Fiber Music. Travel Low Cost presenta Latin News. Novak Djokovic dice que quiere jugar el Abierto de Australia. El tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, anunció a través de su cuenta verificada de Twitter que quiere quedarse y jugar el Abierto de Australia después de que un juez anulara la cancelación de su visa. El mundo recuerda a Bob Saget, un tipo dulce que se volvió famoso por accidente. La muerte repentina del actor a sus 65 años generó boletines de noticia de última hora, notificaciones en los teléfonos y reportajes especiales. Colegas, comentaristas y aficionados le rindieron homenajes al actor de la recordada serie Full House. Travel Low Cost, con la mejor tasa de cambio y envíos de paquetería a todo el mundo. Ubicado en la calle Estrella 12, sector Plaza España. Te ha ofrecido la información en Latin News. Latinos FM, Valencia 107.9. Benidorm 96.7. ¿Cómo es? Racata, racata. Dímelo original. R-U-F-U. Dímelo, vea. Racata Mormonte. Welcome to the party, loco. Dímelo, Yachuel. Se de cama. Original Elías. La mala. Moncho Chabela. Venga, Omar, pégatela. ¿Cómo es? Racata, cata, cata, cata, cata, cata. Racata, cata, cata, cata, cata, cata. Racata, cata, cata, cata, cata, cata. Montate en mi Lambo que nos vamos a ronear. ¿Qué hacemos? Se escondido tú y yo lo comemos. Si quieres fuego, pídalo y te quemo. El de tus labios me gusta el veneno. Ahí le re. La nena lo goza y lo mueve sin parar. Y se pone en bellaca con el ritmo racata. I love you. Racata, cata, cata, cata. Que mira cómo viene, ella se pone a gozar como lo baila la gitana, guapa, bonita. No sé qué tiene, pero oye, mi mesita. A mí me tiene loco con ese tumbao. Y la que tenga envidia que se eche pa' un lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivado. Con el pelito suelto y el pompe apretado. Y paso por tu barrio pa' ver si te veo. Me pongo chulo y listo pa'l roneo. ¿Qué es lo que quieres? Que yo te busque. Yo paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes. Y yo te llevo a la piscina donde no cubre. Pa' que me baile racata hasta que tú sudes. Y como suena rico, rico. Con original de caño y chabla de pan bendito. Ella lo tiene todo bonito. Carita, pelito, tetita y culito. ¿Cómo es? Tú, esta noche tú eres pa' mí. Tú conmigo te vas a divertir. Desde que te vi bailando yo me fui enamorando poquito a poco de ti. Cuando llego ya pasa pa' que la vea. Yo le digo ven, ven, me encanta si me ronea. Cuando mueve el pum pum mi cabeza se marea. Si me dice vámonos, vámonos donde tú quieras, mami. Con el raca, taca, taca, taca, taca. Con tu bum bum, dale mami, raca, taca, taca. Estoy sucio. Y con el raca, taca, con tu bum bum. Aprovecha que yo estoy zoom zoom. Venga mala, pégatela, ¿cómo es? Racata, racata, ¿cómo es? Racata, racata, racata, racata. Yo lo sé. Le da mucho coraje, querer y no poder. Tener este poderío que se vale por tres. Más clase que un colegio y aprueba con 10. Más calle que los columpios. También raza, de la cabeza a los pies. Y tan orgullosa, baila como es. Mala y buena también, la vida son dos días, gózalo como es, gloria y alegría, mi bien. Venga, Yotuel, pégatela, ¿cómo es? Racataca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Bailemos pegadito y deja que me ponga atrás. Embrújame, contra la pared, estrújame. Dame tuyo y esta noche, úsame. Y no me pongo freno, que no soy nada bueno. Tengo tu veneno en la juca. De Cuba tengo pa' ti mi azúcar. Con tu hueso me cambiaste la ruta. No tengo miedo, así que mami ejecuta. No seas tan fina y sé más bruta. Venga, luego, pégatela, ¿cómo es? En Miami lo bailan mis gitanas pa' que le pongas un like. Fina y gata, como Coca-Cola que destapa. Si te pierdes, niño, mira, yo te doy un mapa. Yo no tiro balas